107 dice Arco con la guirnalda. ¿Será hasta el próximo martes más tranquila? ¿Cómo no? ¿Quizás? Muchas gracias, Paula, por habernos acompañado. Por favor, muchas gracias. Agradecemos al señor Miguel en la operación y los dejamos con la gente de Deja Vu, que hay que ver de qué van a hablar, de todas las cosas que están ahí rebotando van a hablar. Quédense para escucharlo, quédense, háganme caso. Nos vemos el martes que viene con otra edición de Isarco con la guirnalda. Prohibido escuchar la tribu. 88.7. Prohibida la tribu. Ya salió Sudestada. Otra forma de pensar la cultura. De Oscar Alemán a Luca Prodan. De Haroldo Conti a Fabián Polosecchi. De Julio Cortázar a Andrés Rivera. Literatura, cine, plástica, música y todo lo que siempre buscas y no encontrás en otro lado. Sudestada. Pedila todos los meses en tu kiosco. Llámanos al 4292-1859 o visita nuestra página web www.revistasudestada.com.ar. Sudestada. Otra forma de pensar la cultura. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de globules de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Empleados en relación de dependencia, empleados gastronómicos, controle su recibo de sueldo, reclame sus horas extras, no se deje engañar. Consulte, Estudio Jurídico Laboral Tuimas Gutiérrez Galeno, 30 años en el derecho del trabajo. Teléfono 4372-5493, 4372-5493. Lo esperamos. Querido... ¿Qué pasa? Querido, despertate, mi amor, despertate. Soñé que cambiamos el auto. ¿Auto? ¿Qué auto? La batata. Si no tenemos plata, dale, dale, dormí, mañana vemos, dale. No, gordo, es mi sueño y voy a conseguir la plata ya. ¿Pero qué hora es? Ay, son las 2 de la mañana, Carmen, ¿qué vas a hacer? Voy a sacar un crédito personal y vuelvo. ¿Qué? ¿A esta hora? Sí. Solo con Credicop ahora sacas hasta 10 mil pesos con tu préstamo personal automático. Cuando se te ocurra, en cualquier cajero de la red Cabal o Link. Sin firmas, sin papeles, al instante. Préstamos automáticos de Banco Credicop. Cuando quieras, donde quieras, para lo que quieras. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Mu, la revista de la vaca, ya está en la calle. Haceme la tesis. La universidad pública sintoniza los conocimientos académicos con los intereses privados. Por ejemplo, con la multinacional Monsanto. Los antigarcas. La revista Barcelona es una forma de mirar la realidad. Crean sus propias producciones para garantizarse el sustento. La libertad. Un grito de corazón. El hip hop se instaló también en Cuba. La revolución. Dentro de la revolución. Mu, en kioscos o por suscripción a infolavaca@yahoo.com.ar. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. ¿Qué pasa si quiero, ponerte un par de auriculares? ¿Cuál? Lo que sucede es... Lo que escucho está justo aquí ahora. Ahora gira hacia mí. Ahora está en los dos justo aquí. Sí, en el centro de tu cabeza. Es increíble. Apágala y hace tu radio. Automáticamente frente a ustedes. En este caso, apague el cigarrillo que pudiera ser fumado, procede de la siguiente manera. Tire de la máscara para abrir la válvula, colóquela cubriendo la nariz y la boca y respire normalmente. Disculpe, señor pasajero, ¿podría apagar la radio? Es por cuestiones de frecuencia. Pero es que ya empieza mi programa favorito. No hay nada en contra de usted, pero recuerde que está terminantemente prohibido usar artefactos que interfieran nuestras señales de vuelo. Pero para mí es fundamental escuchar este programa. Y yo no puedo prender la radio. Este avión no va a ningún lado. Take it easy, caballero. Le vuelvo a repetir, pero no es nada en contra de usted. ¡Hasta me ha colmado la paciencia! ¡Tiene que apagar la radio! ¡Please, please! ¡Cúrala al Fantay y las barbas de Bin Laden! Programa. De marzo de 2009, estamos comenzando con el programa número 12 de Deja Vu Match en el año, aquí en la tribu. Una jornada bastante especial que, como verán, Deja Vu no ha tenido ningún tipo de feriado. A 33 años de lo que ha sido el golpe militar de 1976. ¿Cómo le va, Germán? Bien, bien, muy bien. ¿Fue a la marcha, Iván? No, la verdad que no he ido, pero bueno, es una fecha para recordar y para todas las personillas que están saliendo a hablar y a decir pavadas, bueno, en esta fecha sería elemental que no estén de vacaciones en Miami o en estado o en Punta del Este y puedan rememorar un poco de lo que ha sido este nefasto golpe. Así es, como la masiva marcha que se dio lugar en Plaza de Mayo. Ayer hubo un recital. Tocó también el León Gieco, Árbol. Nonpalidense también. Entre otros. Mire, vos a Nonpalidense, ¿no? Bueno, y hoy organizaciones sociales, agrupaciones, no solamente izquierda, como muchos diarios mencionan allí. Y muchos canales también. Seguramente, esta vez los canales pudieron hacer planos aéreos, ¿no? Sí. No solamente planos cortos para demostrar la realidad de personas que están marchando, ¿no? Porque el helicóptero de Dani Haddad, vio que él estaba, tiene, sobrevolaba. Él tiene su helicóptero, él está siempre arriba de la noticia. Y es que siempre esa clase de gente anda sobrevolando cada momento de nuestras vidas, por eso no hay que olvidar. Sí, ni perdonar y tener memoria. Sobrevuela lo que le conviene al señor Dani. Pero bueno, están agazapados, están siempre ahí, ¿no? Un día que por ser feriado, no por eso tiene menos noticias. Primero y ante todo, comenzando, le queríamos mandar saludos a Jorge, el taximetrero del oeste, que va en camino en el taxi, el taxista que nos trajo aquí. Ah, claro, qué frío que hacía ahí dentro de ese taxi, ¿no? No sea malo, hermano. Usted, Julio, porque hacía frío dentro del taxi, ¿no? Sí. No he entendido, pero tenía sus leyes dentro del taxi. Por ejemplo, no podían fumar las personas que no sean de Vélez, ¿no? Claro, los que menos que si vivían en provincia, ¿no? Sí, lo tuvo censurado nuestro productor, que no pudo fumar dentro de él. Por razón está tan inquieto ahora. Otra de las cosas que le iba a aclarar, Herman, hoy no me haga decir cosas que no me pregunte de otras chicas, de otras mujeres, porque me tienen vigilado. Sí, lo estoy viendo acá. ¿No? Así que... lo estamos presenciando. Ese tema lo evadimos anteriormente, lo podíamos hacer. Hoy, en el día de... justo de hoy, no. ¿Ha visto que no he abierto ninguna página...? No, de las chanchas esas que abrimos siempre. Solamente los diarios, el blog. Uh-huh, sí. Que bueno, que... el blog, si quieren entrar, que está... claro que sí. Se está renovando a cada día con cosas, e incluso estamos colgando programas en... transcurridos. Está más actualizado que la oposición. Sí, pueden entrar a dejavumatch.blogspot.com y si quieren escribirnos vía mail pueden hacerlo a dejavumatch@gmail.com. Ahora sí, abra su diario y comience a despegar. No, está viendo también el deporte, conmemorará o recordará a los desaparecidos a 33 años del golpe. Uh-huh. Pero habrá carreras en Morón y Mar del Plata y un torneo de ajedrez en Parque Chacabuco. Está bien, mucha concurrencia debe tener el torneo de ajedrez, seguramente. Sí, sí, carreras en Morón y en Mar del Plata también, ¿no? Sí. Mucha gente debe estar. También. Bueno. Ahí decía que según la FIP también veo que tiene... Sí, sí, sí. Y eso lo puedo... Es mía esta, sí. Pero dígalo. No, dígalo. Usted, no, porque según la FIP están en negro 3 de cada 10 empleos de shopping, ¿no? Claro. Recordemos que en los shopping, bueno, están los locales de marcas, de las primeras marcas, de las más caras, de las más reconocidas en la moda y internacionalmente también, pero son las mismas que tienen talleres con, bueno, inmigrantes o sí. Gente de otros países trabajando en un cuarto de... Sí, pero 16 horas trabajan en un cuarto de 4x4. En este caso las estadísticas son dentro del mismo shopping, o sea... ¿Qué quedará para los locales de ropas pequeñas, de marcas chicas, no? Bueno, pero por el momento no habrá sanciones a los empleadores, así que... ¿Cómo? Bueno, esto es lo que dice... Ah, pero por el momento, yo seguramente ya mañana o pasado, por el momento hablamos de hoy, ¿no? Y vamos a ver Montoya, que él se traerá entre manos, ¿no? ¿Habrá vuelto de Mar del Plata Montoya o todavía? Porque él todo el verano se instala a agarrar evasores en Mar del Plata. Bueno, capaz se unió a estas corridas y maratones que hubo en Mar del Plata por los 33 años de golpe y todavía debe estar dando vueltas sí, por ahí, ¿no? Está corriendo a los evasores. Esta semana también la señora que nos escucha, Marta Minujín. Pensé que iba a hablar de evasores. No, a Marta Minujín, que le mandamos un saludo, siempre decimos que nos escucha. La tenemos presente en nuestro déjà vu característico de la semana, que lo vamos a tener el día de hoy. Sí, estuvo recordando a Cortázar en los homenajes por los 25 años de la muerte de este gran escritor. Hizo nada más y nada menos que 120 rayuelas en medio de la 9 de julio, ¿bien? Y ahí se acercaron curiosos y fanáticos de este juego. A degustar. A tratar de llegar al cielo, ¿no? Sí. Ganarse el cielo. Sí. A muchos le vendría muy bien. Y hay algunos que están por ahí cerca, ¿no? Bueno. Seguro. Marta Minujín solamente rayuelas en el suelo tenía o en la cartera llevaba alguna que otra rayuelita personal, ¿no? No, eso ya no le pregunto. La vamos a llamar y le vamos a preguntar. Bueno, estábamos hablando de evasores. Menem fue procesado. ¿Sí? Por la causa de la concesión del espacio radioeléctrico a TSA. Ajá. Le van a embargar muchos bienes, se han hablado muchas cantidades de dinero. Sí, sí, incluso tienen venta la Rosadita. Nosotros no lo vamos a decir acá en vivo porque, bueno, no tenemos fehacientemente los datos chequeados, así como buenos responsables periodistas que somos. Que no somos, exactamente. Que la moral y la ética tenemos por encima de todo. Nos enseñaban, ¿se acuerda eso de moral y ética en el lugar que estudiamos? Seguramente, por eso habíamos traído un productor como Julio. Sí, que ya empieza con el reloj humano, empieza con el reloj humano. Por último, hablando de cosas aquí, ¿qué dice? Está enojado, sí. ¿Usted piensa que aquí en Argentina nomás luchan contra la droga, Berman? No lo pienso, no soy tan prejuicioso. Uh-huh. Esto pasó en Nigeria. En Nigeria están luchando fuertemente contra las drogas y agarraron a un hombre de 114 años con unas 100 bolsitas con yerba brava. ¿Con yerba brava? Sí, con cannabis, con marihuana. Sí, dígalo tranquilamente. Sí. Pero no le creyeron que al parecer lo usaba para algo así como el reuma y lo metieron en cana. No. Qué retrógrados, ¿eh? Sí, la verdad en Nigeria no me iría a vivir a Nigeria. ¿El anciano del Faso le pusieron en la nota? Sí, un diario bastante... Sí, El argentino lo titula de esa manera. ¿Tienes algo más, tío? No, quería hacer un pequeño contraste, ¿no? Para incentivar el crédito, Obama anunció otro salvataje. Sí. Destinará 1.000 millones de dólares a la compra de activos basura de bancos. Ajá. Y del otro lado, Chávez anunció la nacionalización de un banco, el Grupo Santander, uh-huh. que representa... El tercer banco con más importancia y con filiales en todo el país. Ajá. Así que, bueno, acabemos como la crisis global, ¿no? Nos pega a todos. Todos salvadores. Nos pega a todos. Berman, vamos a ir salvando, ¿no?, de lo que ha sido este boom de palabras que hasta el momento. Estamos comenzando este déjà vu número 2 en este día especial, 24 de marzo. Esto es la señorita Patti Smith. Así es. Boy Cry Wolf. Stories told, been told, retold, from the secret scriptures to the tabloids, all the falsified, known above, a whisper from the soul of gold. The belly of a boy. They drew from the past like they drop blood, tied up to a tree like Saint Sebastian. And he turned his head, let the arrows fly through the trees. We'll be right back. ¿Este es el déjà vu de la semana? ¿Estás en pedo? ¿Estás seguro vos? Este es el de hoy. Bueno, ponelo entonces. Vamos. Este es el déjà vu de la semana. 33 años se cumplen del último golpe militar. Día como hoy, pero hace 33 años. Nuestro país se hundía en la pesadilla más negra, en la pesadilla más nefasta. Empezaba la dictadura militar, una dictadura que se veía venir. Más de 1.200 personas, entre policías, militares, civiles también, involucrados en la violación de los derechos humanos. Juicio y cárcel común a todos los genocidas. Y lo que ocurrió en la Argentina fue eso, un genocidio, la destrucción de un grupo humano para reorganizar el país. 2.818 son los días que duró la dictadura. Se sucedieron 4 presidentes. 500 son los bebés robados por Tiberio. Tuvimos un mundial que costó unos 500 millones de dólares. 500 también es el número de centros clandestinos. La deuda externa se multiplicó por 6. 517 es el porcentaje de inflación. Se cerraron 20.000 fábricas. 46 mil millones fueron los dólares de deuda externa. La dictadura militar disolvió el Congreso, prohibió los sindicatos y cercenó la actividad de los partidos políticos. Se enviaron 14.000 hombres a la guerra de Malvinas. La mayoría tenía menos de 20 años. Se secuestró, torturó y desapareció a unas 30.000 personas. Menos de 244. La ley de obediencia de vida benefició a 1.180 represores. La justicia logró condenar solo a 11 represores. General Pajera, general Jorge Rafael Videla y brigadier Orlando Román Agosto vinieron, sí. La fecha del golpe de Estado era marzo del 76. Hasta el día de hoy hay solo 48 personas condenadas. Voces, voces, en mi cabeza está. Voces, voces, en mi cabeza está. ¿A dónde está mi amigo? Pero nunca se ha desaparecido, no inicia tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. Amigo, ¿a dónde está mi padre? No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. En nuestro país han desaparecido personas. Aquí no estamos, en esta comisaría no. Aquí no venía, aquí no estaba, aquí no venía, aquí no estaba. No, no, no, no, no. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. El diario La Razón titula en su edición del día 23 de marzo de 1976, es inminente el final. Todo está dicho. Nosotros, los secuestrados, fuimos llevados en autos de los represores del campo de concentración a dar vueltas por la calle. Porque yo ahí pensé, y yo te empiezo a gritar que soy una desaparecida, nadie me va a dar bola. No solo que una parte de ellos siga activo, sino que la cultura represora con la que se justificó asesinar a bebés, robar niños, matar personas, esa cultura represora es la que persiste y da vueltas y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en este momento lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Última esperanza. Querían aprovechar la presencia de periodistas extranjeros para denunciar. denunciar la desaparición de sus hijos. La televisión retransmitía la fiesta a todo el mundo. Es el júbilo de un pueblo que, más allá de un exitoso resultado deportivo, festeja un reencuentro consigo mismo. La información en poder. Sobre los medios, un debate entero. Cuando a las 3 y 10 de la madrugada del 24 de marzo, las radios cambiaron los tangos por la marcha Avenida de las Camelias, ya era demasiado tarde. Para discutir una ley de radiodifusión tiene que haber un ambiente democrático. Creo que nos hemos quedado bastante tiempo tranquilos, dijo Ernesto, el diputado, que el presidente, que bueno, quedamos todos sentados y yo tiré para atrás, y de repente esto que está ahora tapado, me dio el gango. Sin una cultura democrática, bueno, el peligro de que vuelva la represión está siempre ahí, ¿no? Tenemos a alguien que se arroga la representación de la paz, de la comunidad popular, y que juzga que es lo que hay que hacer. La forma de pacificarlo es que convoquen los verdaderos representantes del pueblo a solucionarlo. ¿Cómo debe estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas, y además, ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que era todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Todo el mundo sabe ahora de cuánto es capaz este país, donde reinan el amor y la fe en Dios. Un pronunciamiento de la iglesia diciendo que está alterada la paz social en el país. Así que si la iglesia lo dice y es palabra autorizada. No sabe que había, sobre todo en los sectores de media, un consenso muy grande con el golpe, entonces iba a ser muy difícil remontar. Lo que ninguno de nosotros pensó, yo por lo menos quizás fui ingenuo, que venía una dictadura de esas características. Situación muy conflictiva a nivel de gobierno, sobre todo por la gestión de Isabel Martínez. Ya le quedó el poder en la Argentina porque Cristina está absolutamente debilitada. Está con la misma imagen desde la Rúa del 2001. O sea, el señor de campo, conversando con amigos de mi padre en la Prida, que son pequeños, medianos productores, ajá, algunos puede ser grande, a mí esa distinción me parece, sí, una tontería que hagamos la distinción entre rico y pobre, es un disparate. Pero el proyecto es para convertir al país en la Venezuela de Chávez. Sanción para los represores, para los que organizaron el golpe de Estado, para los que lo auspiciaron, para los que se enriquecieron, para los que lo apoyaron desde el exterior, de la causa Cóndor, sí, que demuestra la complicidad del gobierno de los Estados Unidos con la dictadura militar y todas las dictaduras del Cono Sur. La marcha el otro día contra la inseguridad. No he visto a estas personas marchando por el hambre o por la pobreza, por ejemplo. Yo diría que está exagerado periodísticamente, pero bueno, usted me va a matar. No, ¿por qué? No, porque yo creo que sí, que son, sí, que son ustedes los que están exacerbando el tema, así que lo están inflando más que nada. Aparte estamos en un lugar inseguro porque no tenemos gendarmería, no tenemos policía, no tenemos nada. ¿Y si eso fuera cierto, usted a qué lo atribuye? A que lo atribuyo que eso es noticia. Si no, las buenas noticias ustedes no las dan. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Creemos que en días como hoy y en diferentes días y en todos los días del año se deben recordar estas fechas. Creo que hay que tomar conciencia, más cuando se tiene un micrófono adelante. Yo cuando dicen que la señora Susana Jiménez o Cacho Castaña lo dicen en caliente, hay que pensar un poco que también son personas que tienen 30 o 40 años de experiencia frente a un micrófono, entonces creo que tendrían que tomar recaudos. Volver a esas épocas, al que mata tiene que morir, o todas esas pelotudeces, o hacer un paredón y fusilarlos a tiros, no va a llegar a una solución. Creo que tiene que ser bastante más de fondo y que va a costar bastante también generar una solución de fondo. Seguro, y desde acá reivindicamos, ¿no?, la lucha de las madres y las abuelas, donde, bueno, como escuchábamos también en el informe, como todos sabemos, siempre estuvieron en la búsqueda de la justicia, de la verdad y la memoria, y nunca fueron personas que decían ni pidieron que había que matarlos a todos y que habíamos que matar a algunos, sino que siempre pidieron, ¿no?, cárcel común y justicia. Para todos los genocidas. Es generador de riqueza, pero que actúa muchas veces con irresponsabilidad y que por lo tanto es necesario vigilarlo y controlarlo, me parece altamente positivo. La polilla come lana de la noche a la mañana. Muchas veces se confunde el ejercicio de la soberanía nacional con la declamación furibunda o simplemente con el ejercicio mediático. Su plato y su babero. Y además hacerlo con la fortaleza que hoy tiene la región y ha definido claramente cuáles son sus objetivos. Cristina es mi jefa política y mi jefa institucional. Su marido Tampolillo balconea en un bolso. Me encanta el debate de ideas y demás. De repente se avecina la señora Naftalina. No van a parar con Moreno porque lo de Moreno es esquizofrenia. Digo, Moreno es el revólver, es la prepotencia. La familia policial. La Argentina tuvo un funcionario que es un inútil, se llama Guillermo Moreno. El INDEC mismo lo reconoce, que esto es una canasta fija que tiene aumentos y productos que han bajado de precio. Pero don Polillo ordena, no la maten. Amigos o compañeros que apoyan al gobierno enseguida los tildan de patoteros. Otros raperos a llenarlos de agujeros. Y se van todos de viaje con muchísimo equipaje. Esto tiene que quedar claro. No se saca un solo centavo del presupuesto nacional. FM 88.7, frecuencia modulada radiofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Menos silencio. Revista La Otra. La Otra. En este número, Los Gardelitos, la historia de Corneta, de su hijo Eli y el rock de la ciudad oculta. Además, Nick Drake, el poeta solitario que no pudo ver, que después de su muerte se transformó en músico de culto. La Otra. Revista de arte y pensamiento, La Otra. La Otra. La Otra. Encontrala en los kioscos. ¿Qué iba primero? Uya. Hoy empieza la segunda parte de una primera parte que nunca existió. ¿Eh? No hay nada mío acá. Se me pianta. Había una... ¿Vendemos qué? ¿Cómo? Que esta es la única palabra que tengo y sin embargo no me hace falta. Preferiría no hacerlo. Tío y sobrino ahogándose juntos. Martes de 21 a 22. Hombre que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que anuncian en la tribu. Esos son los imprescindibles. ¿Te molesta mi amor de surtido? Publicidad arroba fmlatribu.com. Y mi amor es un arte. Ay, oh. Pues que también limpien los hombres, poño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. De lunes a viernes, a la mañana tenés dos opciones. El periodismo independiente de siempre. Señores, son las 8. Y nuestros títulos. Buen día, Santo. Precaución y paciencia. Sobre todo, paciencia. O Los Locos de Buenos Aires. Estallará y la hora no está lejana. De 8 a 9. Las masas oprimidas se levantarán. De lunes a viernes. Alegría y valentía desbordada. Y haremos una linda mañana. Brillante sol nos va a iluminar. Los Locos de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 8 a 9. Periodismo dependiente. Cita. Sistema integral de control ambiental. Sistema integral de control ambiental. ¡Uno, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y viviendas. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. La tribu. Inseguridad acústica. Así, en cierta forma, creamos silencio, tanto como creamos sonido. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Menos silencio. Y entonces lo pones al máximo. Croc. Ropa femenina. Chiripá, pantalones tailandeses, gran variedad de colores y telas adaptadas a distintos talles. Precios accesibles y la mejor atención. Croc, encontranos en Medrano 587. Mencionando el aviso en la tribu, 10% de descuento. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Por eso le digo, mis queridos chiquitíos. Claro, para hacer lo que querés, tenés que bancarte los golpes. Yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe. Porque somos la izquierda unida. Bueno. Vamos a ver si nos ponemos a laburar, ¿eh? Es un mundo difícil, ¿eh? Comenzamos con este juego de la copa que nos acerca a Aito Tarrúa de Nacimiento, Dos Ángeles, Dos Custodios. ¿Cómo le va, Aito? Vos nunca vais a decir bien, meu nome. Es que yo ya le dije, no tengo ese acento portuñol que tiene usted, Aito. No, es muy difícil. Dos Ángeles Custodios, no Dos Custodios. Bueno, discúlpeme. Si la gente se quiere comunicar con nuestro gurú, Aito, puede hacerlo vía mail a dejavumatch@gmail.com. Y si no, pueden llamarlo y hablar personalmente con él al 4864-0489 o 4866-1095. Se ha venido muy elegante el día de hoy nuestro gurú. Incluso si... hay fotos de él en dejavumatch.blogspot.com. Ah, sí, ya la he visto, por supuesto. Está un poco más. Ninguna autorización para dicha foto. Con lo que le pagamos para que venga estos 15 minutos aquí, mire, gurú, mire. O sea, estoy mucho apesadumbrado. Está mal. ¿Por qué motivo? Estoy triste, yo tuve un día muy difícil. Es un natalicio de mi abuelo. Un mundo difícil, como dice su... Y es un mundo difícil. ¿Cuántos años cumpliría su abuelo? 148. 148 está como el abuelo de Nigeria, ¿no? Bueno, pero digamos que... No consume... Osarúa da Silva. Somos gente muy longeva. Pero bueno, digamos que la pérdida ha sido ya hace unos cuantos años, ¿no? Pues... Ya fue hasta 5 años. Que se murió a los 139 años. 139 años. ¿Y usted hasta cuánto piensa vivir? Yo creo que voy a vivir un poquito menos. Un rock and roll, faz algumas cocinas. A los 98, esto ve hecho. Bueno, qué positivo se lo ve, Burbu, ¿eh? Un secreto de longevidade. ¿Cuál es? A concentração, uma vida espiritual e três vasos de mescalina a mañana. O sea, usted lleva una vida zen y tres vasitos de mescalina a la mañana. Sí. ¿La el gusanito es? ¿Mezcal o mezcalina? Porque mezcalina... Un cactus. No sé si es vaso licuado. Claro, es San Pedro, sí. Está bien, y con eso usted dice que es un... Con eso vos... Yo no sé si va a vivir 100 años. Va a parecer 100 años. Pero se le nota que usted lo hace a la mañana, porque acá a las 8 de la noche llega bastante. Como poco, una lechuga, cero. Como una lechuga. Y usted, bueno, hablando que de su abuelo. Estoy pensando que me voy viniendo viejo. Sí, como para. Se lo ve. Y hoy fiz un balance de mi vida. Ajá. Apareceram uns personagens muito particulares que eu quisiera trazer agora mesmo. Você quer trazer a quem? Eu vou trazer ao petiço mais limão e saltimbaque que tuvo o rock nacional. Eu vou trazer ao Miguel Abuelo. Ah, bueno, o sea, la... Tenía que ver con el abuelo, ya entiendo de dónde. Que... Está bien. Usted sí que guió a Burbu, ¿eh? Muy bien, vamos entonces a invocar. Xinga, xinga, xinga, xinga los gamulanes, xinga las mariposas. ¿Alguien está por aquí? ¿Hay alguien ahí? Sí, ahí. Buen día. Es el cambio de horarios. ¿Cómo anda, Miguel? Estoy muy contento. Estoy muy contento. Sí, igual responde preguntas muy arriba. Está apurado, ¿no? Sí. Para comenzar, para ir comenzando con esta entrevista, Miguel Abuelo, ¿cómo fue su vida aquí en la Tierra? Yo era un emigrado de mi casa. Ajá. Ya vivía... Ajá. Prácticamente en la calle, me habían echado de todos los colegios públicos y privados, no me soportaban yo mismo. Claro. Era como usted, gurú. ¿Terminó? Yo pensé que iba a decir, yo vivía en un bosque muy contento. No. Ese es usted, gurú, ¿eh? Uh-huh. Por lo que se ve en su letra, Miguel era un hombre culto usted. Yo asistía a la Facultad de Filosofía y Letras como oyente. Como oyente y como buscador también. Buscaba como una especie de complemento general. Ajá. Tenía un par de novias ahí, que eran estudiantes. Claro. Y, en fin, yo terminé sexto grado a los 19 años, porque ya te dije, me echaron de todos los colegios. Ajá. Pero terminé a los 19 años porque tenía que entrar a trabajar en una quesería. ¿Una quesería? ¿Qué sería? Claro. ¿Qué sería de él si no hubiera entrado, no? ¡Uge y da jicota! ¿Tuvo alguna oportunidad alguna vez de reencarnarse y de volver a vivir aquí en la Tierra? Y me quedé, y en fin, muchas fueron las veces en las que intenté, claro, o tuve ganas de volver. ¿Y por qué no volvió? Claro. Pero al ver el panorama así, yo dije, no, yo a Argentina no vuelvo ni a zapatillas de baile. Uh-huh. ¡Enano despechado! No hay nada que valga pena que para que vos viniera. No me convenía venir, yo sabía que iba a perder la cabeza. ¡Agora arruga! ¿Se conocen, no? Todos. No me lo acuerdo, la puta madre. ¡No se acuerda, vos! ¡No hay se acuerda de mí! Que, dígale, ¿quién es usted? ¡Agora va a ver! ¡No se acuerda, vos, de mí! Yo te recuerdo, cariño. Ajá. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Claro. Siempre te llamé mi vida. Burú, o sea, está, o sea, ha tenido algo, se nota que lo... Lo teníamos como alguien que le gustaba todo el tipo de sexo y la ambigüedad, pero no tan tierno, ¿no? Claro, eran amigos, amantes, ¿qué lo unía al gurú? Hace que habla de muchas cosas muy lindas. Bueno, Miguel. Usted tenía alguna historieta, me parece, gurú, ¿no? Es una persona muy grande, me pasé muchas cosas en la misma vida que uno quisiera parar aquí, Miguel. Eu estou trabalhando, você saiba. Canté partes que no tendría que haber cantado, por ejemplo, ¿no? ¡Vos sí cantó partes de más! Claro, aquí el gurú se puso colorado, ¿no? Sí, sí, sí. Se está transpirando, como el chile que le puso ayer a la... Como con Federico Klein. Claro. Lo vamos a tener que ir cortando, Miguel, ya sé, esto es radio, se nos está acabando el tiempo y el tiempo es tirano. Este me vino un vacío. ¿Sí? ¿Eh? ¿Que le ha venido un vacío, pero qué, un pedazo de carne? Corta una parte inmensa. ¿De qué está hablando, bro? Bueno, yo no sé de qué está hablando. Vamos, quiere cortarte un vacío. Déjenos por ahora, para ir terminando, Miguel, una última reflexión que quiera dejarle a nuestra audiencia. Por favor. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento. Buen día, Miguel. ¿Ya lo hace ir? ¿Se fue? Va en bora, Miguel. Miguel, va en bora. Que el músico muere, pero por haberlo creado. Mientras nuestro co-conductor Bergman parte raudamente para ver Radiohead, nosotros estamos pasando en la sección del cover. Un tema hecho primero por The Who y luego por Pearl Jam. Esto es Baba Horrible, Horrible, Horrible. déjà vu match. A tener desenlace. Esta madrugada con el alejamiento de la presidenta. En las próximas horas asumirá el gobierno de la Junta Militar. ¿Qué mierda es esto? Desapareció, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto en vivo, está desaparecido. Que mata, tiene que morir. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Entonces, ¿qué tienen miedo? Una idea sería esa, la colimba. Termínenla con los derechos humanos y las estupideces. Pues es muy sencillo. Yo saco el ejército si no puedo y boleta, hermano. Y no hay otra historia, esa gente es irrecuperable. De Deja Vu Match, estoy solo en el estudio. Le queremos mandar saludos a la persona que me acompaña siempre a mi izquierda, Berman, que va en camino hacia su recital preferido, así que, y nos iba a ir escuchando y quería escuchar que lo saludemos, así que saludos para ti, Berman. ¿Qué piensa hacer usted, Julio, ahora? ¿Se va a ir a llorar deprimido? No, arriba la vida, amigo. Yo ya me iré yendo para mi hogar, tranquilo. Esto ha sido Deja Vu Match. los vamos a ir esperando el martes que viene, 20 horas. A mí no me van a ver, yo no los voy a ver a ustedes. Y a Charlie no lo vamos a ver en el subte. Nos vamos con este lindo tema del señor Carlos Alberto García Moreno. No me verás en el subte. Y esto ha sido Déjà Vu Match.